un pesebre a él lo recibió, una estrella a él lo anunció, ángeles cantaban a una voz que ha nacido. Su trono él dejó para vivir aquí en mi corazón y rescatarme de mi condición, de enamorar en mí, Jesús, ven a corazón.